suena música desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Hagamos un menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. ¡Wow! Y archivo adjunto. Buenas noches, ¿cómo le va, Betty Boop? Buenas noches, zorrita, acá andamos, todo tranquilo. Allá, Obi-Wan, ¿cómo le va? Tenemos en los controles, ¿cómo es el nombre del amigo? Perdón, Walter. Lucas, como mi hermano, mira, no me voy a olvidar más. Lucas, acá estamos en el Salón Pueyrredón, en una nueva edición de Papas al Horno y Archivo Adjunto. Tenemos la segunda parte de lo que pasó en la fiesta de Papas al Horno y Archivo Adjunto. Así es, seguimos rememorando aquella gloriosa noche. Música en vivo. Hay partes que se pudieron recuperar, otras que no tanto. Fue una batalla. Sí, fue una batalla campal, diría yo. Pero sí, estuvo bien. Así que vamos a estar escuchando nuevamente a La Menjunjera. Sí. ¿Qué más? Y a La Border Rock. A La Border Rock, así es. También nos vino a visitar un amigo que estuvo ese día en la fiesta. Ahí va a estar con nosotros compartiendo un poco más de su obra. Magia, sí, Yoko Pérez de Arce, muchas gracias. Sí, estuvo tocando el yeridú en Papas al Horno en la fiesta y hoy va a estar acá con nosotros, así que bueno, esperamos ahí escucharlo. Se nos llenó de humanos Papas al Horno, sí. Lo cual está bueno porque se ve que nos fuimos adaptando al... Un poco al mundo, ¿no? A la realidad. Por eso iba a decir, tenemos a Lucas que vamos a decir que es humano porque ya no le pusimos... personaje. Sí. Bueno, vino Yoko. Aunque tiene un Goku ahí, me parece. Sí, es verdad, tiene a Goku. Bueno, un super Goku. Sí. Y lo tenemos a Seba también, que va a estar, es otro humano que va a estar haciendo poesía, que tiene un montón de historias para contarnos y de historia. Así que ahí estamos. Muy, muy bien. En Facebook somos Papas al Horno y Archivo Adjunto. Ahí están los links para los programas anteriores y estas bandas que estuvimos grabando en algún que otro boliche festival. Sí. ¿No? Sí. Subimos lo de la Delio Valdés, ya anda por ahí como media hora de la Delio. También hay como veintipico de minutos de la toma ahí en vivo, nomás como se sentía en Groove, las manos de Filippi. Así que todo eso ahí en Papas al Horno y Archivo Adjunto es nuestra conecta con los humanos que andan de ahí por escuchándonos, sí, tal vez. Escuchando, ¿no? ¿Cuántos oyentes tenemos ahora? Esa, ¿sabes? Mirá. 1588.294. Más o menos. Y Amarte, ¿qué novedades hay? Hay un montón de cosas, pero hay un montón de cosas. Hay un montón, bueno. Sí, no me alcanzan las hojas del zorro acá. Tengo un montón de hojas. Pero te propongo escuchar a La Border, que hizo un tema de Crucifixion. Bueno, dale. Y ahí en un ratito seguimos, ¿dale? Dale, perfecto. Thank you. ¡Vamos a bailar los cómodos! papas, papas, papas, papas, papas, papas, papas, papas, papas, papas. Calizaya, que en aymara quiere decir fuego que separa, relámpago, ánimo y energía. El cartel rezaba: tu corazón es tan devorable que se ha vuelto fácil de olvidar. Así de sutil era Electria cuando se levantaba con los ovarios explotados y el espejo del baño más el pintalabios la empujaban a dejarte un mensaje. Hija de madre orillera, no le cabía ni un poquito la mediocridad y puteaba por lo bajo cuando nadie la escuchaba decir que recular es retroceder, aunque uno lo haga con pecheras y de forma ordenada como mandan los responsables. Atravesada por el odio que dejara huérfano a su padre, no asumía como propias las palabras de amor de los que siempre insisten con que hay que perdonar a los culpables. Y a eso iba cuando le repetía a sus compañeras que no en vano la tentación y la traición rimaban tanto. Electria era buscona cuando su cuerpo, latente, abrazador e inquietante, tenía hambre de otras carnes. El riesgo era enamorarse de ella sin haberse preguntado antes hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a acompañarla. Es tan dulce el néctar de su flor empapada que de no moverte deprisa como un colibrí podés terminar cual abeja borracha y desconocer el panal del que saliste volando. Niña de ningún juguete caro, prefirió guardar su fe para duendes y hadas a creer en un cura facho que desde su falsa moral se mofa de las pibas que a los 14 años quedan embarazadas para no preguntar ni preguntarse nada. Adolescente de piel morena y urgente, se frota cuando es preferible frotarse a tener que soportar a un boludo que todavía no aprendió que las mujeres también llegan al orgasmo. Chica de barrio, flequillo que arranca cuando todo parece estático, trabajadora rebelde que tiende a sindicalizarse. No hay macho ni hembra que no vea una parte de sus miserias en el espejo de su alma. Y sé de pocos que tengan el valor de aguantarse esa lágrima. Electria, tan parecida a vos cuando te pones incesante. ¡Papas al horno! ¡Papas al horno! ¡Archivo adjunto! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales. Dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo. Circo de Stiveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo adjunto. Transemisiones. Circo. Instanciales. Des Tibelan. Des Tibelan. Des. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Bien, bien, llegó el momento del minuto en el espacio, que tal vez es más que un minuto hoy, porque vamos a hablar de una noticia de actualidad. La NASA acaba de revelar la misión. Con algo más de detalles, cada vez hay más detalles. Sí. El PAT sería como el camino hacia Marte. Entonces, en el gráfico que nos muestran, primero es un satélite que ya va a estar allá y un satélite de acá de la Tierra que va a hacer comunicación vía ópticas. Además de radio, se ve que hay ahí algo como otro sistema. ¿Te acordás que cuando hablamos de estas fabricaciones militares Logtech, que dijeron que ellos iban a hacer un láser? Bueno, la NASA sigue con vía óptica, digamos, vía como... ¿Qué sería vía? ¿Es esto de acá que se ve ahí? Es esto de acá, lo que va de satélite a satélite, ¿viste? Ah, mirá. Esas serían las comunicaciones. Y bueno, muestran un lander, uno cómo va a aterrizar. Ves que va, primero tiene que entrar a la estratosfera. Estamos hablando de la NASA yendo a Marte. Sí, hay toda una imagen que te describe perfecto, paso a paso, paso a paso, con cada bichito que va ahí. Uh-huh. Está buenísimo. Pero ¿cómo sería esta página? Digo, por si el oyente la quiere buscar y ver lo que nosotros estamos viendo. Esto está bien, está bueno, en un portal que se llama space.com, sí. Donde saco bastante ahí, el zorro saca bastante de la información. ¿No querés develar tu fuente de información? Está, sí, está bueno. Y muestra, bueno, acá cómo va a bajar la nave, después cómo va a aterrizar, y esta idea de que van a ir robots para ir preparando la superficie. Ya hablamos de los rovers, sabemos que va a llegar gente, van a llegar diferentes astronautas en el 2020, más o menos. ¿En el 2020 ya van astronautas? Y eso es más o menos lo... Sí, pensé que era en el 26 que iban. Sí, es verdad, puede ser entre 2020 y 2026. China dijo ahora 2030, que esa era otra noticia que después te quería contar. Pero sí, es en ahí, en ese lapsus. El tema es, la gran cuestión ahora para lo que se juntaron y toda esta explicación. Hay una sociedad que es la sociedad de marciana de Marte, acá, que tiene diferentes sedes. ¿Te acuerdas que cuando hablamos con el Yoruba y cuando hablamos con el Indio, que es uno de los 100 finalistas para Mars One? Sí. Nos comentaba que estaban estas Mars Society. Sí. Y él iba viajando por diferentes partes del mundo y ahí van como compartiendo información, etcétera. Sí. Lo que están ahora viendo es a dónde hacer el primer aterrizaje, dónde conviene con toda la información. Marte, claro. Digamos, ¿qué parte? Porque decir, claro, vamos a la Tierra, pero ¿a dónde vamos? ¿Argentina? ¿Canadá? ¿Dónde vamos? Bueno, no, claro, hay que ver dónde, claro, es verdad. Y esto se combina con uno de también de las columnas que hice miércoles pasado, que era de cómo se transformaba el oxígeno en el espacio, que era hidrógeno, que en realidad era un invento del 1600, 1700, que es romper la partícula o separar en realidad la partícula, y ahí se genera el oxígeno. Entonces, donde haya agua se dice que hay vida. Por eso, desde que la NASA confirmó que hay agua congelada en Marte, se dice que es mucho más probable la vida. Uh-huh. Pero también dice lo de Mars Society que del dicho al hecho no es que... Hay un trecho. Sí. Así que la idea es estar cerca de lugares a donde estén, donde haya agua, donde se pueda haber corroborado ya que hay agua por medio de estos satélites y los rovers que están dando vuelta. Ellos quieren ir donde esté más cerca el agua, digamos. Esa es una de las, como... Entonces, bueno, están planeando el establecimiento de una colonia permanente en Marte. Significaría como vivir lo más parecido a la Tierra posible. En lo posible, claro. Marte tiene recursos utilizables como el hielo en el agua. Esto podría ayudar a sostener futuras tripulaciones. No, llegás y te armas un fernet, por ejemplo. Hielo. Si hay hielo. Importantísimo. Sí. El uso de recursos locales es fundamental para nuestro futuro de exploración humana a Marte, dijo Ángela Wood, que es el director del Centro de Recursos Espaciales de Colorado. O sea, más o menos la tiene muy clara. Hay un... Se denomina ISRU, que es In Situ Resource... la U no me acuerdo bien de qué significa. Utilization, In Situ, como utilizar lo que hay en In Situ para, claro, producir la oxígeno o lo que sea que se necesite. Claro, o sea, lo que ya hay, usar los recursos que hay en Marte, digamos. Sí, claro. Básicamente sería eso, ¿no? No llevar cosas desde acá, así como... Entiendo. Sí. Por ahí llevar, sí, esta máquina que rompe partículas o separa partículas, como... Claro, estos... sí, la manufactura, o sea, los elementos para trabajar, digamos, pero la materia prima que sea de ahí, básicamente. Eso es un plan ahora, que es lo que el Mars Society está como... Es que igual es lógico, porque si quieren ir a colonizar otro y tener que llevar todo desde acá es como mucho. Además, parece que tanto el agua como el monóxido de carbono y otros gases pueden llegar a ser fundamentales para después utilizar los cohetes de vuelta, pero ese es otro capítulo. No adelantes, entonces, hasta ahí. Ese es otro pero capítulo. Pero escúchame, ¿y qué? Porque al final yo te pregunto, ¿no? Sí. Por ahí, ¿no tuvimos más noticias del Yoruba y del Inde? A mí me gustaría como volver a hablar con ellos. Podemos volver a hablar. Contactarlos, sí, sí. ¿No? Que... No sé, tal vez tienen otra información que no está acá. Ellos que están ahí metidos en sí, el tema. Sí, sí, sí. Te lo propongo para el miércoles que viene, a ver si... Recordamos que hablamos de Yuri, el uruguayo, sí. Y Bupendra, el indro, el indio, que son los... De, el indro, que son los 100 finalistas para viajar a Marte vía Mars One. El indio va a venir. Vía Mars One. Te completo. El agua es clave, dice, sí. Completa a Bud. Por ejemplo, para la producción de propulsores de blindaje contra la radiación, el enfriamiento de los sistemas térmicos, la producción de alimentos y por último, pero no menos importante, para el consumo humano. El agua es el más precioso, lo más preciado de todo. Sí. Para los humanos, que somos 80% agua y necesitamos el agua full, digamos. Hay dos lugares, el subsuelo de Price Farms y otro lugar, que... hay como diferentes arcillas y yesos que, bueno, hay que planificar a dónde es, entonces conviene esto de hacer el amartizaje, seríamos. Claro. No es ni alunizaje ni aterrizaje, sería un amartizaje. Amartizaje. ¿No? Sería amartizar. Terrible. Pero te hago una pregunta. Sí. Esto de la radiación. Sí. ¿Qué, cómo sería? Y hay que hacer escudo y sí, hay seguro. Puede haber radiación. Seguro. Ese es otro capítulo. Oh. Y sí, no puedo, todo bueno, junto. Todo, es verdad que tenías muchas cosas para contarnos. Vamos. Bueno, esos son los planes. Es la primera parte de los Mars Society que aparte nos clavaron un me gusta, así que le mandamos un... ¿De verdad? Un me gusta, sí. Me siento re famosa ya. y bueno, pueden chusmear ahí, Space... .com o si entran en Facebook Papas al Horno y Archivo Adjunto, ahí metemos todos los links. Llegaron muchos amigos, estamos muy contentos, muchos humanos, Betty Boop. Ay, sí, yo me siento extraña. Pero bueno, sí que te tengo al lado, que vos sos de acá del palo y no sos. Pero bueno, sí, muchos humanos. Y bueno. En un ratito regresamos al aire. ¡Papas al Horno! ¡Papas al Horno! ¡Archivo Adjunto! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans circo. Circo de Stiveland. Papas al Horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al Horno y Archivo Adjunto. Transemisiones. Circo. Instanciales. Des Tibelan. Des Tibelan. Des Tibelan. Des Tibelan. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Papas al Horno y Archivo Adjunto. El vivo como esencia transemisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destíbelan del ser. Papas al Horno y Archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destíbelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al Horno y Archivo Adjunto. Yeah. una espiral de incontinencia sonora. Una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Bueno, y ahora llegó el momento de la música clásica. Como cada miércoles, Betty Boop trae sus grabaciones de las orquestas de grabadas en los conciertos gratuitos que hay en la Facultad de Derecho todos los sábados. Puede ir cualquier persona, es en beneficio a Hogares Mama. Y hoy vamos a estar escuchando a Mozart nuevamente. El miércoles pasado también escuchamos a Mozart la misma obra, que es Divertimento en re mayor. El miércoles pasado escuchábamos el tercer movimiento. Esta obra se compone de tres movimientos. El primero ya lo escuchamos, el tercero lo escuchamos el miércoles pasado y hoy vamos a escuchar el segundo movimiento. Así que hoy estaríamos como terminando esta obra, porque bueno, todos los miércoles yo traigo un movimiento. Las obras se componen de varios movimientos, algunos tienen más, otros menos, y hoy como que cerraríamos Mozart por la orquesta de Flores de la Municipalidad de Burlingame. Una orquesta que la verdad lo hace muy bien. Y bueno, como sabemos, ya lo he dicho en los anteriores programas, Mozart escribe esta obra en el año 1776 en Salzburgo, que él es oriundo de ese lugar, posiblemente para el cumpleaños de su hermana. Y esta obra se escribió para oboe. El oboe es un instrumento, la verdad, increíble. Es de los que se denomina parte en una orquesta de las maderas. Cuando hablamos de maderas, el oboe es parte de esas maderas, las trompas, violines, viola y contrabajo. El contrabajo, otro instrumento increíble. Y bueno, el movimiento primero fue, esta obra en un principio fue escrita como forma de sonata monotemática. Y después, como tiempo después, como cada artista modifica su obra, Mozart lo hizo y bueno, y terminó siendo un divertimento. Así que bueno, vamos a escuchar esta obra de Mozart, increíble. Thank you. Las horas contadas. Tengo que decirlo. Hoy necesito tu amor. No importa cuánto daño pueda hacerme. Si he de morir, prefiero aturdirme con ese silencio. Todo lo que hayan llorado los niños huérfanos. Nadie más que vos conoce así nuestro sufrimiento. Y sin embargo, todavía tiemblo pensando aquello que puede volver a faltarme. La música me lleva hasta el lugar donde estás esperando el transporte. Y ese niño que se lo ve tan fuerte no es más que un pichón que aún no aprendió a atravesar los espejos. No das más de tanto deseo. Y yo, justo que no soy de nadie, ni me pertenezco, con la vista clavada en la puerta que alguien, vaya a saber quién, dejó abierta. Entre lágrimas no se debe nadar, es como bucear en el olvido, no podés salir ilesa. Esa energía mejor guardala para cuando te enamores de nuevo. No soy el zumbido que escuchás, no quiero serlo. Voy camino a llorar mi ausencia y tengo que decirlo, necesito que me cobijes de este todo tan azul que me da miedo. El archivo adjunto cordobés es el Franer. El archivo adjunto cordobés es el Franer. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con Franer. Archivo adjunto. Estivelan cordobés. Estivelan cordobés. Papas al horno y archivo adjunto. Thank you.

De esta manera, Matías. Somos la Mefujera Latinoamericana. Nos pueden buscar en las redes sociales, hay música, videos. Estamos grabando el disco, el primer disco. Así que a los que estén interesados pueden buscarnos por ahí. Un aplauso, por favor, a la Mefujera Latinoamericana. Nos despedimos. Sigo Villa y Cazador. Estamos en la fiesta de Papas al Horno. Hacemos un programa de radio. Estamos grabando todo. Después se me parece en la foto. Ahí estamos, ¿no? Contábamos en vivo lo que pasaba, que era que estábamos grabando y que lo íbamos a pasar hoy en el Salón Pueyrredón. Sí. Todo eso pasó ahí en una casita y estábamos escuchando a La Mejunjera, el amigo Manu Molina y su banda de amigos, La Mejunjera Latinoamericana, estuvo tocando en casa, los grabamos y los reproducimos hoy junto con La Border Rock, que ya también lo pasamos la semana pasada. Así los encuentran, La Mejunjera Latinoamericana en Facebook y La Border Rock también en Facebook. Están en nuestro red social, que es Papas al Horno Radio Program. Sí, sí, sí. Se portaron re bien los chicos de La Border Rock. Les mando un saludo ahí a todos y a los de La Mejujera también. Y con nosotros hoy en vivo, y también estuvo en vivo en la fiesta de Papas al Horno, Yoko Pérez de Arce, ¿cómo le va? Hola, amigo. Digeridú, está bien dicho, gracias a ti. La verdad que... Sí, gracias. ¿Cómo le va? Bien, bien. Tocando, como siempre. Está bien. Se dice didgeridoo. Didgeridoo. Después hay como un nombre, tiene un nombre indígena que es Yidaki. Y Yidaki puede ser un tipo de didgeridoo. Mira, o sea, hay muchos tipos de didgeridoo. Claro. ¿Y vos qué didgeridoo tenés? Un didgeridoo, no sé, parecido a un Yidaki o un didgeridoo, porque puede ser, por ejemplo, un multidrón. Multidrón. Multidrón es un didgeridoo que tiene una boquilla más ancha, tiene la campana en la parte de abajo, no es como un mazo, ¿no? Entonces la parte de abajo es más larga que la parte de arriba, ¿no? Entonces, al ser así, produce que tonos que sea más diferente, por más ejemplo, armónico, digamos. Otras, ¿no?, armonías. Son la armonía occidental. Mm. Esto los didgeridoo más comunes, no, o sea, tienen como su armonía responde a una lógica propia del caño, como es el didgeridoo, digamos, y no a una armonía occidental. Uh-huh. Para que responda como una guitarra hay que prepararlo de cierta manera, sobre todo como alargándole la parte de abajo. Mirá qué interesante, hay mucho mundo entre los instrumentos, como pasa, es muy lindo. Y haciendo fusión con el didgeridoo, yo lo voy a pronunciar mal porque no puedo decirlo tan bonito como lo decís vos. Estaba nuestro amigo acá, que vino otro ser humano más, Seba, nos vino a leer poesía. Y bueno, se encontraron acá didgeridoo y poesía, se fusionaron y quedó buenísimo. Y nada, quería preguntarte como un poco, que nos cuentes tus comienzos, cómo fue que empezaste a escribir, contanos un poquito de vos. Más o menos como empieza todo el mundo, digamos, en la escuela, qué sé yo, cuando empezaron con el tema de las composiciones, la vaca, bueno, yo conté cuando era ternera. Y bueno, qué sé yo, y mi vieja me alentó mucho para que siga escribiendo, y fueron pasando distintas etapas en mi vida en las que seguí escribiendo, digamos. Tengo una cultura de barrio, así que soy del barrio La Paternal, nací ahí, y siempre fui seguí escribiendo, seguí insistiendo con la poesía. Después, bueno, la posibilidad, bueno, una vez que descubrí el mundo de lo que era el Facebook, digamos, saqué un Facebook personal y tiré una... Lo que se llama la fanpage. Sí, claro. El Océano Salvaje, ¿no? Me decías salvaje. Que es tu fanpage y que sí. Lo pusiste por... ¿Por qué lo pusiste, el Océano Salvaje? Porque en realidad, digamos, el Océano Salvaje es parte de una canción que a mí me marcó muchísimo, digamos, de Divididos, que se llama La Delta. Sí. Es una chica en el cielo, vive en mi Océano Salvaje. Yo militaba, en los comienzos de mi militancia empezaron en la agrupación Hijos. Después de las asambleas, de una manera, yo necesitaba compartir lo que hacía, digamos. Aparte se daba toda una movida muy, muy romántica también dentro del marco de la lucha, por la reivindicación de la memoria, por los milicos vayan en cana y qué sé yo, y un montón de cuestiones muy importantes más. Se me ocurrió hacer un Pasquín, un fanzine, digamos. Un fanzine, digamos. Punk sin está bueno también. No, pero él decía Pasquín y yo, y me gusta el eso yo como. Y bueno, lo empecé a publicar los poemas, los fotocopiaba y había que poner un título y le puse El Océano Salvaje. Mm. Ese después fue El Océano Salvaje, como que me marcó, digamos. Claro. Terminé ahí, ¿no? Eso de también de imponerse algo que uno quiere y le gusta, entonces, no sé si todos los días, pero ir ponerse un fanzine, que sea cada 15 días, cada mes, salir algo, esto del Facebook y ni hablar del Twitter, es inclusive, no te digo minuto a minuto, pero tal vez todos los días también compartir algo, una conexión así directa, ¿no? Que hay ahora. Y porque aparte también es un poco para combatir la industria, digamos. Mm. Vos querés compartir lo tuyo, digamos. Y la posibilidad que tenés, digamos, a través de los nuevos procesos tecnológicos, sí. Se me pintó, sí. Pintó esa. Claro, no tenés que ir y publicar algo para que alguien lo vea, sino ya tenés una herramienta que es el Facebook, sí. Y ahí obviamente publicás. Que uno sueña con la publicación de su libro, de su primer libro, y que seguramente se va a llamar, se va a llamar El Océano Salvaje. Como no podría ser de otra manera. Sí, bueno, así te encontramos en Facebook, entonces tu laburo. Sí, El Océano Salvaje, ahí publico todo lo que... Y me gusta, realmente disfruto mucho. Si algo soy antes de todo lo que soy, es poeta. Después soy todo lo demás. Buenísimo, muchas gracias por acercarte. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Sí, muchas gracias. Yoko, ¿a vos cómo te encontramos? Como Yoko. Como Yoko Pérez de Arce. Sí. Porque hay varios, muchos encuentros, o he visto así varios encuentros de didgeridoo en plazas, en lugares, también se presentan, ustedes son varios, está bueno. Todo aquel que le haya tocado ahí un poquito, el que le vibró ahí el esternón un toque, o a la que le vibró el esternón, está bueno. Es un mundo ahí también, ¿no? Hay toda una movida, hay mucha gente que toca, no sé si mucha, pero hay un parcito, y se juntan, existe una masa crítica de didgeridoos. Mira. Cada uno en su volada, por decirlo así, en su vida, cada uno como tratando de hacer la música que pueda, y algunos nos juntamos a tocar, disfrutamos en esa medida de tocar didgeridoo. Después hay gente que lo utiliza más como terapéuticamente. El sonido es muy profundo, te relaja, te hace sentir cosas cercanas al sueño. Sí. Está buenísimo. Entonces, también de repente hay tipos que tocan, o chicas que tocan, y gente que va a escuchar y se divierte, o solamente escucha y se acuesta. Y no sé, yo estoy en una búsqueda con el didgeridoo así, más rítmico, que es lo que estoy haciendo ahora y que es lo que estoy, no sé si terminando, pero avanzando bastante. Estoy hace tiempo con este modelo y este mita que toqué hace. Ahora tiene que ver con El Fruto, la segunda parte de estos otros temas que pudieron escucharte otra vez. Me sigo con eso, es un disco que espero terminar alguna vez. Bien, ahí te vemos escuchando. Muchísimas gracias, Yoko, por ayudarse. Muchísimas gracias, Seba, nuestro operador de la nave espacial, Lucas. Muchísimas gracias. Obi-Wan Kenobi ahí tirando la magia también y midiendo la energía. Nos visitó hasta Javi también. Sí, sabemos, Javi, que Marian está escuchando. Muchísimas gracias. Saludos a Marian. Nosotros nos vamos ya en la continuidad del Salón Pueyrredón. Vienen los amigos de El Acople. Una tandita y escuchen ahí, porque los y las amigas de El Baído están nominados a un premio Lola Mora. Así que escuchen cómo participar. Todo el apoyo acá desde Papas al Horno. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Chau. Zorrito, no me dijiste. Chao, Betty Boop, te quiero mucho. Yo también. La gran Betty Boop, por favor.